para los dos continentes. Manolo Céspedes dijo: Teresa es muy arriesgada, le vende la droga a Francia, África y también a Italia, hasta los rusos le compran, es una tía muy pesada. Supo aprender el acento que se usa por toda España. Demostró su jerarquía como la más noble dama. A muchos lo sorprendió Teresa la mexicana. A veces de piel vestía, de su tierra se acordaba. Con bota de cocodrilo y de avestruz la chamarra. Usaba cinto piteado, tequila cuando brindaba. Era la reina del sur, allá en su tierra natal. Desapareció Teresa la mexicana. Dicen que está en la prisión. Otros que viven en Italia, en California o Miami, de la Unión Americana. Hola, ¿qué tal? Después de casi un año me parece, o no sé cuánto, pero varios meses, sí. Estamos de vuelta con otra edición más de Lazos Punks. Esta vez contamos con la presencia de nuestro compañero Chiquis, que desde el puerto de Acapulco, y también con nuestro compañero Chiwi, que la vez pasada nos dijo que ya no vivía en Berlín, ahora está en Bremen. Y bueno, yo soy Grillo, y ahora vamos a hacer esta edición sobre el tema de Palestina. Queremos pues compartir un poquito lo que sabemos y lo que no sabemos también. Bueno, me parece que es un tema importante que ahorita está, no podría decir de moda, sino más bien está latente. Y yo creo que vale la pena que nos demos un espacio para platicar al respecto. Pero antes de eso, quisiera yo también saber pues cómo andan, y yo compartir también cómo ando, porque hemos estado un poquito en receso con esta dinámica, este colectivo y este sign sonoro o podcast. Y pues estaría bien saber en qué va cada uno. Primero, pues invito a Chiquis a participar y luego a Chiwi, y ya luego yo les cuento de qué ha habido por acá. Entonces, Chiquis, te paso la voz. ¡Qué tranza! Gracias, Grillo. Gracias. Aquí andamos otra vez contentos y animados porque nuevamente hemos retomado los micrófonos y nos hemos puesto a hablar de un tema que desde octubre del año pasado se ha venido desarrollando y han pasado ciertas cosas que indignan, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos más para más adelante. Sí, tienes razón, ya tiene un ratillo que un año creo estaba escuchando antes de que nos pusiéramos a grabar, que estuvo parado y en ese año pasaron ciertas cosas, sobre todo aquí en Acapulco, ¿no? Todo el mundo ya sabe que pasó un huracán en octubre precisamente también, en la cual pues prácticamente arrasó con todo el puerto de Acapulco y pues bueno, se reconfiguró nuevamente la ciudad, por decirlo de esa manera, porque les digo, el huracán llegó y se llevó absolutamente todo hasta, bueno, luego lo vamos a comentar. Pero sí hemos andado un poco inactivos, un poco distraídos. Tuve una situación familiar muy fuerte. Muchos compas se dieron cuenta y algunos no tanto, porque yo no soy mucho de redes sociales. Incluso no utilizo redes sociales para publicar nada referente a a las cuestiones familiares, pero a raíz de eso he estado un poco distraído, he estado un poco, como les digo, pensativo, y eso fue por la muerte de mi mamá, una muerte muy repentina. Y aprovechando este espacio, quería pues dedicárselo, ¿no? A mi mamá, que ya no está con nosotros, y aprovechar que tengo la palabra para poder dedicarle esta nueva edición. Es bueno porque pues hay cosas que, sobre todo la radio, el podcast de Lazos Punks, que me llenaban, ¿no? Y una de esas cosas que quiero seguir haciendo es esto. Mi cuestión personal y de la escena punk, pues hemos estado activos, fuimos al Punkitud, fue cuando vino, fue en mayo de este año, vino el proyecto de Steve Ignorance, que trae una banda, son canciones de Crass, obviamente, y estuvimos también allá retroalimentándonos con la banda punk de aquellos lugares, de toda la República también. Pude saludar a Pirra, estuvimos platicando, vi por primera vez a los Totalicers, que es una tocada bien chingona. Conseguí el cassette de Moflex, de aquí de mi compa Grillo, y estuvimos ahí conviviendo y charlando con toda la banda, ¿no? Pude saludar a Loco también, que no, tiene mucho que no lo veía. Pude saludar al Tiny de Cuernavaca, también un camarada chido, al Cele de la banda Deceso, que vienen haciendo ruido bien chingón. Y hemos estado aquí activos, también apoyando más o menos a la cuestión de, volviendo al tema del Otis, que recibimos algunos apoyos de la banda internacional, tanto nacional e internacional, que mandaron apoyo para la escena, para la banda, que sí salió muy afectada. Mucha gente se organizó. Uno de los foros más importantes aquí que se abrió hace precisamente más de un año, pues sufrió también como les digo, sufrió los daños por Otis, se perdió completamente, y así que se estuvo reconstruyendo con esta pandilla de nido de ratas. Y de ahí en fuera hemos estado pues al tanto, ¿no?, de las situaciones sociales, al tanto de lo que pasa con Palestina, con Israel, lo que sucede en Ucrania también un poco, y todos esos cambios que se han venido desarrollando y las transiciones políticas también que se han venido configurando aquí en el mundo actual, la situación de Venezuela también, lo que, pues bueno, lo de la noticia, ¿no?, del estallido de la ultraderecha en Inglaterra. También hemos estado al tanto y hemos estado ahí analizando y viendo todo lo que pasa y todo lo que está brotando en este mundo. Y pues bueno, yo soy Chiquis desde el puerto de Acapulco, y aquí vamos a andar. Gracias. Chido, banda. Y para empezar, arrancamos con la canción de los incansables Tigres del Norte, La Reina del Sur, que bueno, ellos la compusieron con otra idea, me imagino. Bueno, no, esto no me imagino, estoy seguro. Pero nosotros aquí se la queremos dedicar a Palestina. Y bueno, pues sí, ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy primordialmente. Y pues sí, ya tiene un año o más que no lográbamos grabar. Quedó claro que con la pandemia podíamos grabar mucho más, y ya que se acabó la pandemia y regresó la vida social, es muy complicado quedar con la banda para poder grabar. Cuando uno puede, el otro no puede, y así es difícil organizarse, pero pues ahora sí lo logramos, y pues aquí andamos hablando de este tema que me parece súper importante. Y pues bueno, yo personalmente ya dejé Berlín desde hace como un año. Estoy contento en Bremen, que ya con los años luego hace falta una ciudad más pequeña. Las ciudades grandes tienen mucho para dar, pero también te exigen mucho. Gastan energía y muchas otras cosas más. Y además la gentrificación pues está cabrona en Berlín y en muchas otras partes del mundo. mismo en la Ciudad de México, por lo que he escuchado, y conseguir vivienda o al menos una vivienda lo más digna posible, cada vez se hace más complicado. Entonces, por eso y muchas razones más, nos mudamos para acá, para Bremen. Y pues aquí andamos con la familia, la chamba y también el punk rock. Aquí Bremen tiene su pequeña escena punk. También pues hay bastantes toquines chidos. De hecho, también hace poco tocó Subhumans y tristemente me lo perdí. Y ahora estamos organizando junto con otros compas un toquín con Active Minds, que son unos compas muy queridos para mí, en septiembre. Y pues bueno, hay varias cosas por acá. Ahí lo dejo de momento y ahorita seguimos. Ok, Chiquis, aprovecho para pues decirte, ¿no? Lamento tu pérdida, como que el duelo y la muerte pues son cosas muy íntimas y espero que lo estés llevando bien. Te mando un fuerte abrazo, carnal. Y bueno, pues por mi parte sí he estado bastante activo. He estado dando muchos shows aquí locales, con mi banda de punk rock. Tijuana, Tecate, Ensenada. ¿Qué más? Pues estuve trabajando en un parque de patinetas, un skate park comunitario en el pueblo donde viven mis abuelitos, que es un pueblito pesquero en medio del desierto. Se llama Bahía Tortugas. Y bueno, comencé este proyecto como bajo la filosofía hazlo tú mismo, hazlo tú misma, hazlo tú misme, para tener un espacio para patinar cuando no hay olas. Ya les he dicho que yo practico el surfing y cuando no hay olas, pues lo mejor es agarrar una patineta o hacer otra cosa, ¿no? Ah, ¿qué más? Básicamente he estado más al pendiente de las noticias locales a mi alrededor, pero luego por algunas redes sociales me entero. Qué está pasando en el mundo también, qué está pasando en mi país también. Bueno, soy de mi país, sonó medio feo, pero pues, qué está pasando aquí en el territorio mexicano o en esta región, ¿no? Porque toda esta charla que vamos a hacer sobre Palestina tiene que ver con eso, ¿no? Con las fronteras, con los territorios en conflicto, con países poderosos que creen que tienen el derecho de oprimir a otros. Otros territorios, ¿no? De dominarlos, de secuestrarlos. Y entonces, pues ahí, aquí me gustaría comenzar a tratar este tema. Antes de entrar ya en materia, como dicen, sí supe lo de Otis, fue muy lamentable. También supe lo de la pérdida de este espacio, nido de ratas. Creo que este chavo y su. Son un par de personas, ¿no? Creo que son pareja o algo así, Michelle y no me acuerdo la otra persona. Pero bueno, ellos, pues sí me enteré que estuvieron en complicaciones y pidiendo donaciones para levantar el espacio. No sé cuál es el estatus ahorita, ni de Acapulco en general, pero aquí Chiquis está para compartirnos eso. Y bueno, regresando al tema de Palestina, pues para empezar. Este es un tema que no es nuevo, lleva muchísimos años existiendo. Yo en la adolescencia lo conocí por el punk rock, porque había bandas que tocaban este tema. Hoy en día yo no escucho Escape, pero la primera aproximación fue por una canción de Escape que se llama Intifada, que habla sobre el tema. Y luego también escuchando un disco de Sin Dios, conocí la rola que se llama Toque de Queda en Palestina. Entonces, pues como por ahí yo me enteré que existía este conflicto, no sé si llamarlo, cómo llamarlo, conflicto, guerra, ahorita se conoce como genocidio, pero bueno, quisiera pasarle la palabra a Chiquis o a Chiwi, quien quiera entrarle, a platicarnos un poquito del contexto de este problema, de esta situación, y sobre de eso vamos a ir platicando y rescatando los puntos que nos parezcan interesantes. Pues si puedo hablar un poquito, esto ha sido muy debatido desde un inicio si es una guerra o qué es, pero bueno, una guerra no es porque Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y Palestina no tiene casi nada, tiene algunos grupos insurgentes, se le podrían decir, y no es una lucha totalmente desigual, por lo cual no pienso que es una guerra. por el número que hay ya de gente muerta, yo lo llamaría que es un genocidio, aunque precisamente mucha gente de Israel se niega a llamarlo genocidio porque se ubica más genocidio como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y el exterminio que hubo de judíos y otra gente, pero pues no sé qué características le faltan ahora a la masacre que están haciendo allá en Palestina para llamarlo genocidio. ¿O qué piensas tú, chiquis? Sí, no, yo desde un principio he dicho que es un genocidio, un despojo, que es una limpieza étnica de parte de Israel, del sionismo, hacia la franja de Gaza y toda la parte que se le conoce como Palestina. Pero bueno, quisiera compartirles antes que se me olvide, que se me hace muy relevante decir que gracias al PUN también conocí esta situación que vivía el pueblo palestino desde la década de los... estamos hablando como 50, más o menos 40, que empezó este éxodo de los judíos hacia esta tierra sagrada, ¿no? Como es la zona que es ahorita Palestina. Por canciones, por ejemplo, una canción, hay una canción, mejor dicho, que se llama Piedras contra Tanques, de esta banda de Cruz llamada Sarcasmo, era una banda de Hidalgo, de Pachuca Hidalgo, que tocaba este tema, ¿no? Ya con mi afán de seguir indagando y sabiendo, queriendo conocer, mejor dicho, qué pasaba en Palestina, pues empecé a descubrir otras bandas también de punk que tocaban temas sobre esto, ¿no? Por ejemplo, la banda de Arch System Fall, una banda que tocó aquí en México, de Norteamérica, que tiene una canción que se llama precisamente Palestina, que también ponía los ojos y la mirada a ese conflicto. Bueno, volviendo al tema de Palestina, para mí es un genocidio, completamente es un genocidio, bien lo acaba de decir Chiwi, Israel es uno de los ejércitos más letales y más poderosos en este mundo, contra un ejército que, bueno, no es un ejército como tal, son milicias, son grupos que se organizan, se arman y tratan de contrarrestar estos embates del ejército sionista hacia el pueblo palestino. Para mí es un genocidio, completamente. Y pues si nos vamos un poco a la historia más reciente de por qué está pasando esto que está pasando ahora y que fue el ataque que hizo el grupo armado Hamas en el territorio israelí, bueno, no sé si es territorio israelí o es territorio que ya le habían robado a Palestina, pero ahí, contra la gente israelí, el 7 de octubre, me parece que fue, del año pasado, y esto desencadenó toda esta situación. Pero lo que yo pronto me pregunté es, porque todo el mundo dijo, ah, hay que condenar a Hamas, Hamas es un grupo terrorista. Y pues sí, quizás sí lo es, pero yo lo que me pregunto es, ¿por qué? ¿De dónde sale Hamas? ¿Por qué lo hicieron? No, cuando la gente está contenta y tiene sus necesidades satisfechas, no es que agarra las armas nada más porque sí, ¿no? No es que ataca a otra gente nada más porque sí. Esto viene del despojo de tierras, la humillación, las muertes que han tenido la gente de Palestina desde hace ya casi 80 años. Y esto es lo que ha desembocado en lo que está pasando hoy. Bueno, el ataque que hizo Hamas y ahora el ataque que está haciendo Israel, que pues sí se ve claramente como una limpieza étnica. Han dicho muchas cosas completamente racistas, donde tachan a los palestinos de animales. No, al parecer ni siquiera los consideran personas. Entonces, pues por todas estas razones yo me opongo a eso y igual que mucha otra gente en todo el mundo, ¿no? Y aquí les quería comentar que no sé si ustedes vieron que hay, no sé si se le puede llamar movimiento, pero yo estoy en la red social Madon y ahí alguien comentó que hay una cuenta que se llama Punks Against Antisemitism, como aquí, al menos aquí en Alemania, que critiques a Israel se toma, o sea, cualquier ataque contra personas judías se toma como antisemitismo. Y muchas veces la gente lo eleva a que no puedes criticar a Israel porque criticar a Israel es antisemita. Entonces, este grupo de punks se supone hicieron un este pequeño grupo y están apoyando o no sé, ya ni me metí mucho a ver qué ver porque lo que, yo me enteré de ellos porque habían bloqueado a una persona que los criticó también por defender a Israel y defenderlo ciegamente, se podría decir, y bloquearon a esta persona. Entonces, ¿sabían ustedes de la existencia de este grupito? No, pero me llama la atención porque pues es que como que está, pues no es lo mismo pues el Estado de Israel que los judíos, ¿no? O sea, judíos hay en todo el mundo y el Estado de Israel es un, pues es un, que es un país, güey, ¿no? No, tampoco yo había escuchado de esto, pero sí yo creo que está mal implementada esa cuestión del antisemitismo. Precisamente lo que dice Grillo, ¿no? No todos los judíos son sionistas, ¿no? No todos los judíos apoyan este genocidio, esta masacre que está pasando. E incluso ha habido manifestaciones últimamente que se han visto de Israel en contra de las acciones que llevan a cabo, ¿no? Este ejército de Israel hacia Palestina. Por eso yo supongo que está mal implementado, al menos que sea un grupo de punks que apoyen pues el discurso de la ultraderecha, porque siempre cuando hablamos de antisemitismo a mí me viene a la cabeza siempre los grupos de la ultraderecha, ¿no? Pues sí, está raro. Y aquí en Alemania me parece que es lo peor, pero luego también hay gente similar en Estados Unidos e Inglaterra, me parece. De ahí es de donde Israel recibe más apoyo. De algunos otros lados más, donde se le da este apoyo a Israel incondicionalmente y acrítico. Y lo que yo me pregunto es que si esta gente, muchos de ellos a veces dicen que son de la izquierda, ¿cómo se puede apoyar a alguien que es de ultraderecha, como lo es Netanyahu, el presidente de Israel ahora? Y la gente que tiene el poder, tiene un discurso de ultraderecha completamente. Y ahora partidos de ultraderecha de aquí de Europa están apoyando a Netanyahu y a su gente. Entonces yo lo veo incompatible con una visión de izquierda. No tiene mucho que también yo estuve viendo aquí en la internet que no sé si fuiste tú los que nos compartiste o fue una página que sigo que estaban tachando stickers precisamente con un discurso muy confuso que eran antifas pero que apoyaban a Israel. Pues las dos son posibles. Yo sí he compartido algunas cosas. Yo he quitado calcomanías de aquí que dicen que son de acción antifascista, pero tienen la bandera de Israel, lo cual para mí es ilógico. Yo nunca haría una bandera de acción antifascista con la bandera mexicana, ni alemana, ni inglesa, ni estadounidense, ni de ningún lado. De hecho, ya también hubo gente que lo hizo con la de Palestina, pero o sea, para equilibrar con lo de Israel, pues podría verse justo, pero yo tampoco la uso. Y entonces he estado quitando. Bueno, es que cada vez son peores, así. Hay algunas calcomanías aquí en la calle que se supone que vienen de la izquierda. Es un movimiento raro que ahorita les cuento más, que se llaman Antidoche. Y ellos apoyan ciegamente a Israel. Y ponen calcomanías así como diciendo hay que acabar todas las excusas, acabemos con Hamas ya, sionismo antifascista, lo cual también no sé cómo funciona, y varias cosas muy extrañas. A ver, y ahí tengo otra pregunta que yo creo que estaría padre abordarla. Pues, ¿qué es lo que entendemos por sionismo también, ¿no? ¿De qué va el sionismo? de dónde se origina. Yo me acuerdo que en el primer lugar que llegué a vivir a Ciudad de México, los dueños tenían muchos libros y por ahí me encontré un manifiesto sionista que nunca leí, pero lo vi que existía, ¿no? Entonces, pues, eso también estaría bueno, pues, aclararlo, ¿no? Pues yo tampoco lo tengo 100% claro, pero son más que nada cuestiones religiosas que se dice, o sea, eso también tiene que ver con la geografía, ¿no? Que se supone que antes estaba Israel ahí, pero después ya no, o más bien fueron expulsados de esa tierra y anduvieron vagando por todo el mundo. Y después de la Segunda Guerra Mundial dijeron, pues necesitan un lugar para vivir, ¿no? Para que ya no estén sufriendo lo que han sufrido. Y en ese tiempo, lo que se conoce ahora como Palestina era una colonia de Inglaterra. Y les dijeron, pues sí, quédense aquí, no hay problema. O sea, ya desde que sea colonia de Inglaterra y que ellos le den permiso, mucha gente dice, ya que Alemania ama tanto a Israel, ¿por qué no le dieron un pedazo de Alemania a Israel o toda Europa que se sentía tan culpable con lo que se hizo contra los judíos? ¿Por qué no le dieron un pedazo de Europa para que se desarrollaran? No, mejor quitarnos la bronca y lo mandamos allá y pues, hay que se arreglen con los pueblos árabes que tienen a su lado. Y lo del sionismo es una visión más que nada religiosa, según yo sé, que dicen que ellos son los elegidos para vivir ahí y entonces van a limpiar los campos de quien sea, con quien esté ahí, para ser ellos los dueños de esas tierras y pues ahí se están llevando a gente de Palestina, ¿no? Y hay muchos judíos también que yo he visto que están en contra del sionismo. Pues sí, bueno, ahí lo dejo. Sí, bueno, el sionismo es un movimiento político militar, precisamente de carácter religioso, judío, obviamente, surgido en la década de los 40, en donde precisamente ellos reclaman un Estado independiente, la creación y la fundación de un Estado, como lo es Israel, ¿no? Entonces, como lo dijo aquí el compa Chiwi, pues bueno, Israel pues no tenía dónde, todos estaban dispersos, ¿no? Todos estaban en la diáspora judía que le llaman, en la cual pues todos los judíos estaban en diferentes partes del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó con los campos de concentración, pues decidieron, digo, por no ser repetitivo, darles un pedazo de tierra a los israelitas en la cual pues ellos consideran que es la tierra sagrada porque los judíos todavía, bueno, no quiero entrar en cuestiones religiosas porque a lo mejor me puedo equivocar o me voy a equivocar, pero para los judíos todavía no hay un Mesías, entonces ellos están preparando la tierra sagrada para poder recibir a su Mesías. Y la tierra que fue otorgada después del reacomodo y la reconfiguración de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, Palestina. Y en la cual pues todos sabemos que Palestina pues es donde era antes Belén, donde estaba Jerusalén, y pues todo lo que se desarrolló según las escrituras religiosas. Bueno, pues aquí me metí al artículo de Wikipedia en español sobre sionismo y pues aquí en la primera línea de quien haya aportado esto a este artículo dice que el sionismo es una ideología y un movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un estado para el pueblo judío en Palestina. Yo diría que si nos vamos con una rola y luego seguimos profundizando con esto. Bueno, vamos a la siguiente canción. Es una canción de una banda de punk argentino, que también fue una de las primeras bandas que escuché de español. Esta banda se llama Ácidos Populares y la canción se llama Palestina. Medio de arde, ya nada quedará. ¡Wow! lucha es igual. Yo quiero decirle a Estados Unidos y a su gente esto. Yo juro por Dios el grande. America will never dream. Que Estados Unidos nunca soñará. Ni aquellos que viven en Estados Unidos jamás volverán a sentirse seguros. A menos que nosotros sintamos seguridad en nuestra tierra y en Palestina. ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Espero que les haya gustado la canción de Ácidos Populares. Y bueno, vamos a continuar platicando sobre este tema. Entonces quisiera abrir la siguiente pregunta. Y decir, preguntar si Israel tiene derecho a existir. Pues sí puedo. Hace no mucho estaba platicando con un amigo aquí y él me decía que, pues eso, de que este país, Israel, ya antes vivían ahí los judíos y luego que Inglaterra lo tenía como colonia, entonces que ellos se los pasaron a los otros. Entonces, si se ve desde esa forma, suena más o menos legal, se podría decir, pero yo le decía, imagínate que tú dejas tu casa abandonada 100, 200, 300 años, no puedes después regresar y decir, ah, ¿por qué mi casa ya está ocupada por alguien más, no? O sea, eso hasta como una persona, tú sabes que si dejas tu casa abandonada por 2, 3 años, después alguien más va a estar ahí y como que no, la tierra no pertenece a ti solo por, como yo lo veo así, solo por los papeles o eso, ¿no? Sino se dice que la tierra es de quien la trabaja. Y pues yo lo veo así, que desde ese punto de vista no te puedes ir por cientos de años y después regresar y que quieres que esté tu tierra disponible para ti mismo, ¿no? Y lo segundo es, pues, también qué derecho tenía Inglaterra de ser de colonizar otros países, ¿no? Y después cederlos. Creo que ya hablamos, bueno, al menos yo lo mencioné, de que si después de la Segunda Guerra Mundial se tenía mucha pena con lo que se había hecho con los judíos, pues ¿por qué no se les dio algo aquí mismo en Europa, ¿no? Ya que la mayoría de ellos tenían nacionalidades europeas. Y pues bueno, también yo no me quisiera meter tan profundo en el tema. Para mí sonaba bien la solución de dos estados. Si existe el Estado de Israel, bien, pero que también exista un Estado palestino con plenos derechos, con soberanía, porque ahora los palestinos tienen que atravesar todo por Israel. No puedes visitar Palestina sin visitar antes Israel. Toda su vida está controlada por Israel, entonces ahí no hay nada de soberanía y pues esa vida no es vida, ¿no? Entonces, por eso yo veo que, viéndolo desde una perspectiva más moderada posible, ya sin preguntarse si Israel tiene derecho de existir o no, una sociedad con dos estados sería la solución más viable que yo pienso. Yo hace mucho tiempo precisamente estaba viendo un documental por mi afán de indagar y conocer más de esta problemática que existe, ¿no?, entre Israel y Palestina, o mejor dicho, este despojo que hace Israel hacia los palestinos. Me encontré con un documental llamado ¿Por qué Palestina? Es un documental que supongo está en la red, Es un documental muy bueno, un poco largo, extenso, como de 2 horas casi, en la cual pues precisamente te habla, ¿no?, todo del contexto desde los inicios de la formación de esta situación, de este conflicto, por decirlo de esa manera. Este documental obviamente es un documental que está a favor del pueblo palestino, porque te habla de todas las atrocidades, todo lo que han venido haciendo los sionistas a raíz de que les proporcionaron este pedazo de tierra, ¿no? Que fue después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ya hemos hablado, donde también exhiben cómo ha controlado Israel, desde un principio la cuestión de los suministros económicos y del pueblo palestino. Desde que Israel fue nombrado, que pertenecía a esa parte, a ese territorio, la franja de Gaza y Jordania se ha venido separando, han dividido Palestina. Precisamente, si uno quiere ir a Tierra Santa, quiere conocer esas tierras sagradas, tiene que pasar primero por Israel, un país que hoy en día es un país bélico, un país que busca el conflicto armado, que busca imponerse, ¿no? Desde el punto de vista armamentista, en la cual ha dominado completamente esta zona. Este documental al último termina diciendo que Israel no debió haber existido, que no hay ninguna razón ni sagrada, ni porque venga de las sagradas escrituras que ese país pueda existir. Es un país que fue creado por la ONU. Y por todo lo que vivieron ellos en el holocausto hacia los judíos, y eso fue el derecho que le dieron para que pudieran ocupar un territorio que no les pertenece. Y al último habla de la resistencia, este documental, que son grupos anarquistas que estaban peleando, estuvieron involucrados en las intifadas que se dieron en los levantamientos contra Israel. Sí, como ya creo que también mencioné antes, he visto que hay judíos que nunca estuvieron de acuerdo con ir a vivir a Israel porque ya sabían lo que eso conllevaba, quitarle la tierra a alguien más. Y sobre el apoyo que se tiene de Estados Unidos, se ve que también están siguiendo la forma como Estados Unidos se creó, que llega gente de fuera, elimina a los aborígenes y se quedan con el territorio. Pues eso mismo está haciendo Israel. También si vemos los mapas de cómo empezó Israel y cómo se ha ido expandiendo, robándole poco a poco tierra a Palestina, pues es escandaloso y eso no, viendo eso no hay sorpresa de por qué existe la resistencia que hay, ¿no? Si te están robando la tierra, pues ¿qué vas a hacer? ¿Quedarte de brazos cruzados? Yo pienso que no. Es buen momento, Chiquis, para hablar de la parte de la cuestión de la resistencia, pienso, porque lo acaba de mencionar Chiwi. Sí, de hecho para allá iba. Todos los que apoyan a Israel precisamente utilizan la islamofobia para poder justificar este despojo y esta masacre, este genocidio. Y si un grupo pequeño empieza a levantar la voz, empieza a resistir a estos embates, masacre que comete Israel hacia Palestina, pues siempre está la cuestión de que, pero ¿por qué? Si ellos son terroristas, lo que está diciendo Chiwi, ¿no? Precisamente eso es. Estos grupos que apoyan a Palestina, pues bueno, como hemos dicho, Palestina no tiene un ejército como tal, son algunas milicias, ¿no? Es Hamás, pues es lo que está en Gaza. Lo que gobierna en Gaza, por decirlo de esa manera, es el brazo armado, el brazo político, y Cisjordania, pues es otra manera de esa asamblea palestina, no sé, una onda así que ellos no apoyan tanto la resistencia palestina. Mi comentario va precisamente enfocado a eso. Cuando se empiezan a levantar voces, cuando empiezan a manifestar la protesta en contra de lo que pasa con Israel, pues siempre sale a reducir eso. No todos, como yo lo he comentado en algunos debates que he tenido aquí con unos compas, No todos los musulmanes son terroristas, así como los judíos son sionistas. Ya hemos hablado que en Israel ha habido protestas internas, incluso en contra de cómo se está llevando a cabo esta guerra, que ellos mencionan que es una guerra, que ya hemos dicho que no es una guerra, y así como no todos los musulmanes son terroristas también. Entonces es como que la contradicción, y aparte todo el mecanismo y todo lo que nos han venido mostrando por medio de las redes sociales, que obviamente sabemos que las redes sociales responden a una lógica, ¿no? Que siempre han tratado de orientar o manipular la opinión pública y han dejado a los palestinos como los causantes de todo el conflicto que se ha venido desarrollando. Entonces, lo que yo digo es eso, ¿no? De que no todos los judíos son sionistas y no todos los musulmanes son terroristas. Sí, algo que también quería decir es que no se puede ver Israel como una unidad, o yo, al menos yo no la quisiera ver así. Por ejemplo, ahora con el gobierno que hay de Netanyahu, yo había visto que tienen muchos problemas, que lo quieren acusar de corrupción y varios otros problemas que tiene, que lo quisieran destituir. Y al parecer eso lleva a que esté iniciando esta guerra, ¿no? Eso distrae a la gente y les quiere hacer pensar a la gente que es indispensable para librar esta guerra. A veces se ha visto también en Estados Unidos, ¿no? Cuando los políticos pierden credibilidad, inician una guerra y ya la gente los ve como nuestro salvador, ¿no? Él va a hacer frente a lo que nos quiere hacer mal. Algo similar vería yo con Netanyahu ahora en Israel. Y pues su grupo de gente allegada que traen este discurso, pues que no le dan mucha cabida al pueblo de Palestina. Bueno, sí, tenía otra pregunta que ustedes, antes de pasar a la canción, ¿cómo han visto el apoyo internacional a Palestina? ¿No? Porque ya hablamos de que pues a Israel pues nadie lo está deteniendo, ¿no? No hay una fuerza suficientemente, un poder, ¿no? O algo así, suficientemente fuerte para detener por completo esta situación. Pero bueno, los países también emiten opiniones, ¿no? Y supongo que eso algo, al menos eco hace, ¿no? Entonces, ustedes, desde su lugar, ¿cómo ven pues el apoyo a nivel global que está teniendo Palestina, ¿no? ¿Y por qué es que este apoyo pues está limitado? Porque pues finalmente no hay un alto al fuego, ¿no? Simplemente hay mucha gente opinando y opinando. Pues me parece que después de este bloque vamos a profundizar en cómo se ve desde los países donde estamos. Pero en general, pues siento que se ve que son los países pobres quienes más han apoyado a Palestina. Y también dentro de los países ricos ha habido bastantes apoyos, como hubo las ocupaciones, bueno, no eran ocupaciones, pero acampadas en las universidades de Estados Unidos, y también se pasaron a algunos lugares de Europa. Me parece que ahorita ya no siguen, pero han sido cosas más pues de la gente, no de los gobiernos en sí. Han sido muy pocos los gobiernos que han denunciado abiertamente este genocidio. Me parece que son países más como Nicaragua, Colombia, no sé si algún otro más, ahora no me acuerdo bien. El gobierno de México en un principio no se quiso involucrar también, y eso hizo enojar a la embajadora de Israel en México. También hay algunas cosas que son algo hipócritas. Por ejemplo, el gobierno de España dice que está apoyando a Palestina, pero por atrás le está mandando armas a Israel. Entonces no se ve ahí mucha coherencia con el discurso. Y pues sí, como decía, al rato voy a hablar un poquito más sobre Alemania, que Alemania ha sido de los países que más ha apoyado a Israel en esta esta guerra, este genocidio, esta eliminación de Palestina, no sé cómo decirle. Cuando todo se pensaba que estaba, estaba perdido, empezaron a brotar grupos de resistencia en apoyo a Palestina. Sobre todo los estudiantes empezaron a ocupar las universidades, incluso en Estados Unidos fue uno de los campamentos muy fuertes. No sé si vieron las noticias en la cual estos estudiantes hasta se enfrentaban con la policía, con grupos de la extrema derecha también que iban en la noche a atacarlos, y así se fue reproduciendo casi todo el mundo, ¿no? En Europa también hubo muchos grupos de estudiantes que se oponían y levantaba la voz. Aquí en México también. En México se ocupó un poco las islas de la UNAM. Estuvo un campamento, hubo marchas, hubo movilizaciones grandes significativamente porque pues estuvieron manifiesta, incluso hasta hubo un enfrentamiento con la policía de la Ciudad de México cuando llegaron a la embajada de Israel. Hubo un enfrentamiento con anarquistas. Volviendo al tema del anarquismo, que también estamos un poco, tenemos cierta afinidad, y Palestina tiene un grupo llamado Fauda. Fauda es una palabra árabe que significa caos. Este grupo anarquista ha hecho propaganda por el hecho, por decirlo de esa manera, se ha resistido a esta masacre que ha cometido Israel, y pues es uno de los principales grupos que ha estado en la primera línea de fuego, obviamente desde otra perspectiva, porque bueno, conocemos a Hamás, que son los primeros, la brigada, no me acuerdo su nombre, se me va un poco nombre, es el brazo armado de Hamás, en la cual son los que están en la línea del frente, ¿no? Combatiendo esta limpieza étnica. Aquí en Acapulco, bueno, lo vemos después eso. Nos vamos con una rolita de Sociedad Alcohólica que yo conozco también desde los años 90 y que se llama Nos vimos en Berlín y habla de cómo antes los judíos sufrieron cuando estaban en los campos de concentración y ahí en la canción van a escuchar cómo les cuestiona de ahora quién está haciendo lo que sufrieron antes. Va, pues vámonos con esta canción que se llama Nos vimos en Berlín. Una mazmorra, junto a la marea. No sabes si llorabas, de rabia o de dolor. Estamos de vuelta. Espero que les haya gustado la canción de Sociedad Alcohólica. Yo no la había escuchado. Y bueno, nos quedamos platicando sobre las perspectivas del conflicto desde el mundo, desde México y desde Alemania. Estábamos medio ya adentrados al tema. Y bueno, pues vamos continuándolo. ¿Empezamos por México o por Alemania? Pues desde México, yo bueno, en particular, soy una persona muy responsable con estar al tanto de las noticias en el mundo. A veces me llega información y la leo, y hago un poco de criterio al respecto, pero en general les comparto muy malo con eso. Siempre estoy como enfocado a los problemas más locales, ¿no? De mi barrio, de mi localidad, ¿no? De la gente cercana presencialmente, ¿no? Pero bueno, el tema de la situación de Palestina ha estado, como lo mencioné al principio, muy latente en mis amistades, en mis conexiones, en mis comunidades, en el punk, en la escena punk. Y como para mí esto no es nuevo, como les comentaba al principio, yo vengo escuchando de este conflicto desde la adolescencia por las canciones de punk que había al respecto, y pues me ha hecho tener cierta curiosidad. Y bueno, desde México pues estamos lejos, pero la gente, al menos en mis contactos, ha estado muy, muy activa, rolando información, postando noticias, publicando videos, imágenes, haciendo labor de conciencia. Se han hecho tocadas hardcore punk y punk, ya sea en Estados Unidos o en México. Y menciono Estados Unidos porque estoy muy cerca de California, aquí en vivo muy cerca de la frontera, aquí en Baja California. Entonces, pues me llega un poquito de Estados Unidos, pero también del país, de México. Entonces, veo que hay mucha movida. Igual tengo otras redes, como mencionaba Chiwi, ¿no? Por parte del sur global, que ahora se menciona mucho así. Pues hay mucho apoyo a Palestina y muchas ganas de buscar que la gente alrededor del mundo tenga conciencia de este tema, porque nos, o sea, aunque pareciera un conflicto particular, esta dinámica se repite mucho en diferentes partes del mundo. A veces no son tan sonadas, pero el problema de la limpieza étnica y la pelea por territorios con bases que a veces no tienen sentido, ¿no? Ya sean religiosas o políticas o cosas así, pues es algo que sucede, que está sucediendo, y el uso de la violencia, el uso de la brutalidad, el uso de las armas, del fuego, de las bombas, pues no sé, parece que está muy a la mano, pues, ¿no? Yo creí que en un momento que podamos, después de todas las experiencias que hemos tenido como humanidad alrededor de la cuestión de las guerras y el uso de las armas, el uso de prácticas inhumanas, pues habían quedado atrás. Pues no, parece que están aquí vigentes todo el tiempo, ¿no? La situación de violencia en México no ha parado, sigue, hay muertos todo el tiempo, y la situación de violencia en el mundo también continúa. Y algo tan grande como lo que está sucediendo entre Palestina e Israel, pues también está sucediendo a menor escala en diferentes partes del mundo. Entonces, por eso es algo importante, pienso. Sí, así es. Bueno, desde la perspectiva de México, como lo dije hace un momento, sí hubo movilizaciones, algunas grandes, masivas, que se convocaban, pidiendo obviamente alto al fuego, vemos la masacre, no al genocidio. En el puerto de Acapulco no hubo ninguna movilización como tal. Supe que había gente también que estaba en contra de esto que estaba sucediendo en ese contexto, en ese territorio. Aparecieron algunas pintas, de repente se veían pintas aquí como alto al genocidio, sionismo es igual a nazismo. En el Zócalo aparecieron pintas como Palestina Libre, Viva Palestina Libre, Free Palestina, ¿no? El hashtag que estuvo muy reproducido, ¿no? En las redes sociales, ¿no? En donde cuál era querían un alto al fuego. Y como tal, en la Ciudad de México, yo estuve, bueno, apoyé una campaña que se hizo a favor de una familia de un refugiado palestino que vive en la Ciudad de México, en la cual estaba pidiendo apoyo para poder sacar a su familia de Gaza. Se hicieron varias colectas, se desarrollaron rifas, se hicieron playeras incluso para poder recabar algunos fondos y poder traer a la familia de este compa llamado Rasha, algo así, que quería pues que su familia se viniera para México por todo lo que pasaba, ¿no? Incluso estaban en campos de refugiados y no podían salir porque las fronteras estaban cerradas. De ahí otro hecho significativo también de la resistencia contra el genocidio de Israel contra Palestina fue el enfrentamiento que tuvieron los anarquistas en la embajada con los policías antimotines, que fue un enfrentamiento también que se dio en este contexto, ¿no? De protesta en contra de este genocidio. Pues si me toca hablar sobre Alemania, aquí es de lo peorcito que hay en el mundo. Creo que el país que más apoya a Israel al mismo nivel que Estados Unidos o peor es Alemania, y esto tiene que ver con el trauma que se tiene de que en la historia reciente pues es el país que se ha pasado más de lanza con el pueblo judío, entonces como que se tiene esa culpa y entonces se piensa que ahora no se puede criticar nada de lo que haga Israel y hay que apoyarlo ciegamente. Entonces por todo eso aquí hay una censura horrible con los medios de comunicación. Hace algunos meses en la Berlinale, que es una muestra de cine, se mostró un documental donde la gente que lo hizo, uno era israelí y otro palestino, y al final hablaron sobre la situación que está pasando por allá, y el israelí decía, pues yo puedo viajar a donde quiera, cuando quiera, puedo salir, no hay problema, y él vive a 30 minutos de donde yo vivo, refiriéndose al palestino, y diciendo él, para que pueda salir, viajar, hacer lo que sea, tiene que sortear muchos controles, pues lo que ya se sabe, ¿no? Que vive la gente palestina para poder moverse con libertad. Entonces mostraron ahí las diferencias que hay, a pesar de vivir solo a 30 minutos de distancia. Y el alcalde o no sé qué de Berlín tachó ese discurso de antisemita por criticar las políticas israelíes sobre la gente de Palestina, y se hizo un escándalo. Y ahí es algo súper extraño que aquí en Alemania incluso gente israelí o judía que alza la voz contra el gobierno con lo que está haciendo ahora Israel, se les tacha de antisemitas, ¿no? ¿Cómo puedes ser antisemita si tú mismo eres de esa, pues es tu gente, ¿no? O sea, si no estás de acuerdo con el gobierno, ya está mal. Y pues es súper raro eso aquí, ¿no? Porque incluso puedes criticar al gobierno alemán aquí y no está tan mal, pero si criticas al gobierno israelí, eso está mal. Leí que ayer se puso la primera multa a una persona una chica, me parece, de 22 años, que en una manifestación a favor de Palestina gritó la frase de From the river to the sea, que en español se dice del mar al del río al mar, Palestina será libre. Pues eso está prohibido decirlo aquí en Alemania, y si te escucha la policía que lo dices, te ponen una multa de 600 euros. 600 euros son como 10 mil pesos más o menos. Y pues así aquí la situación está grave. Ya hace rato hablamos un poco de los anti-Deutsche y cómo también apoyan ciegamente a Israel. Y bueno, se siente aquí como que no se puede hablar libremente sobre esos temas, porque si te tachan de antisemita es lo peor que te puede pasar, ¿no? Estando en Alemania, solo se supone que solo los nazis son antisemitas, entonces casi que te digan antisemita es como que te digan nazi. Pues por todo esto es una situación muy, muy sofocante. Varias veces cuando he visto manifestaciones en España o en México, he querido estar allá y poder hablar con libertad, ¿no? Y aquí en Alemania hay una cerrazón muy, muy fuerte. Yo antes nunca había tenido una de estas pañoletas palestinas, que creo que se llama filla en lengua árabe, pero aquí ya me compré una porque con eso ahora es la forma, al menos una básica de cómo mostrar solidaridad con lo que está pasando por allá. Pues eso es a muy grandes rasgos lo que está pasando por aquí. Órale, Chiwi, yo no sabía eso. Que hasta te cobraban multas, güey, ¿no? Está muy, muy cabrón. O Sí, sea. salió apenas noticia. También lo leí. Sí, o sea, entiendo la deuda que tal vez tenga Alemania con el pueblo judío. Bueno, no que tal vez que tienen, ¿no? O sea, finalmente, pues también esto pasó y para los alemanes es un tema muy delicado también, ¿no? Yo alguna vez hice una broma al respecto y me pegaron una regañada, y lo entiendo, ¿no? Pero pues también el criterio como que no está ambiguo, ¿no? Porque pues no se trata de esa deuda que se tiene, ¿no? Se trata de otro conflicto. Y pues están apoyando al opresor, ¿no? Sí, un dato también interesante y quiero compartirles antes de finalizar el episodio, fue que en un bombardeo que se llevó a cabo en Gaza, mataron a un miembro de una asociación civil llamado War Chicken, que estuvieron aquí en el Otis rebalando comida. Era una organización humanitaria, y uno de los miembros que estuvo activo en todo el mes de noviembre aquí en Acapulco, fue también a Gaza y murió en un bombardeo que el gobierno israelí dijo que habían sido confundidos por milicianos de Hamas. Yo también tengo mi Palestina, aquí se le llama como Palestina, incluso en las manifestaciones que se llevaban a cabo por los 43 de Ayotzinapa era muy común ver que los activistas de aquí, maestros y todos los que pertenecían al movimiento, utilizaban, ¿no? Como forma de cubrirse el rostro y cubrirse el sol. Yo tuve también quisiera comentarlo, es una Palestina que me trajo una tía que fue a la tierra sagrada, ¿no? Allá a la zona de conflicto, como le llaman allá, y me trajo una precisamente bordada de Palestina, y aquí la tengo. Pues bueno, ya para ir cerrando este programa, qué gusto que nos volvemos a reunir y qué lástima que es por un tema así. Ya ahora van más de 40.000 personas muertas y al parecer al menos la mitad de esos son niños y niñas, que pues es toda, no, bueno, iba a decir toda una generación, pero no me queda bien claro qué tan grande es la población palestina. Pero sí, a la gente que no la ha matado directamente la están matando de hambre, la están matando de todas formas posibles, ¿no? Como vivir y crecer en una situación como esa, no me lo imagino con nada, pues nada que se le desea a nadie, ¿no? Entonces, pues qué mal que nos tuvimos que reunir para esto, pero bueno, nuestro apoyo ahí está. Oye, Chiwi, pues te gustaría presentar la canción final. Sí, con todo gusto. Y saludos para toda la banda que no estuvo presente esta vez, que querían estar, pero por ejemplo nuestro compañero Pirra estaba apoyando al compañero zapatista que lo tienen como preso político y otros que también por tiempo no pudieron juntarse hoy. Pero bueno, ustedes también se quieren despedir y luego presento la rola. Sí, pues también para mí es grato escucharlos. Les digo, para mí esto me llena un poco, porque pues es algo que me gusta hacer y que poco a poco bueno, pues estoy retomando. Y bueno, saludos pues para los compas que no pueden estar, saludos para los que nos han escuchado. Y pues bueno, yo soy Chiquis desde el puerto de Acapulco y vamos a estar escuchándonos próximamente. Y me despido con la frase que ya se hizo un emblema de la lucha contra el genocidio, que es del río al mar, Palestina vencerá. Gracias. Pues también me despido, me da mucho gusto que volvamos a reunirnos para hacer esta transmisión y esta grabación. Me parece también pues muy chido y agradezco mucho aquí a Chiquis y a Chiwi por acompañarnos en tocar este tema. Es un tema que pues yo no domino y tengo muchas dudas, pero más o menos he estado al tanto por las noticias y por el apoyo que ha habido por parte de mucha gente que admiro. Entonces, pues me parece muy bien que nos hayamos reunido a platicar sobre la situación en Palestina y pues esperemos vernos. No, no nos vamos a ver, nos vamos a escuchar, ¿no? En próximas emisiones. Y pues yo fui Grillo. Y aquí le paso la participación a Chiwi para despedirnos con una última rola. Y bueno, pues como dijo Chiquis, Palestina libre y también libre de todos estos pueblos que viven este tipo de situación. Ya sean pueblos indígenas o localidades en el mundo que no tienen la oportunidad o la manera de defenderse de situaciones de opresión por parte de países, grupos o gente poderosa, ¿no? Vale mierda todo eso. Entonces, por un mundo sin fronteras, por un mundo sin estados, por poder transitar libre, sin prejuicios. Pues bueno, esta canción no la escogí yo precisamente, sino fue un poco un consenso, que ya creo que también el Chiquis y Grillo la conocían, que es una canción de Sin Dios, que creo que se llama Toque de Queda en Palestina. Y yo les contaba que cuando sacaron este disco, Odio al Imperio, que de hecho la portada me parece que es una foto de Palestina, de piedra, alguien arrojando una piedra contra un tanque. Se los iban a editar aquí en Alemania, pero Skull Releases, pero no se los quiso editar por esta canción. Ya tuvieron ahí problemas con eso. Que es como les decía antes, que este tema aquí es muy difícil de tratarlo. Pero bueno, pues ahí está la cancioncita. Esperemos que la disfruten y pues esperemos que nos escuchemos otra vez pronto. Hasta luego. Thank you.